La reina Austrichildia, esposa del rey Franco Guntram, se encontraba enferma de disentería en el año 580. Pensó que sus dos médicos no ponían empeño suficiente en curarla, de modo que le sacó al rey Guntram la promesa de matarlo sobre su tumba si ella moría. La reina murió y los médicos fueron ejecutados tal como ella deseaba, en presencia de los otros médicos de la corte.